hablaremos de la esplendorosa y eterna Doris Day. Doris Day es una actriz y cantante estadounidense de pop, tradicional y jazz, retirada hace varios años, que nació en Evanston, Cincinnati, Ohio, el 3 de abril de 1922, como Doris Mary Ann Kappelhoff, hija de Alma Sophie Kappelhoff y de William Joseph Kappelhoff, nacidos en Ohio, hijos de inmigrantes alemanes. Una familia de clase media, de religión católica, siendo la segunda de dos hijos, y fue apodada Doris por su madre, que era muy aficionada al teatro y al cine, debido a que le agradaba mucho la actriz de cine mudo Doris Kenyon. Su padre era un notable pianista, organista y profesor de violín y canto, pero tenía un muy mal carácter, lo que lamentablemente llevó a su madre a divorciarse siendo ella una niña. Y la relación con su padre se agravó del todo al casarse con una mujer de color, Lavinia Williams, que profundizó los instintos raciales de la familia, dejándole de hablar, y cuando murió, Doris no asistió a su funeral, enviando solamente un ramo de flores. Desde pequeña, Doris comenzó a bailar estudiando danza y a los 14 años abandonó su casa para unirse a una troupe de cómicos, Franco y Marco, donde pulió su talento artístico. A los 16 años, conoció al bailarín Harry Doherty, con quien participó en un concurso ganando $500, y con ese dinero decidieron viajar a Hollywood, la tierra de los sueños, para tentar su destino. Pero la noche anterior al viaje, Doris sufre un accidente de tránsito en el que se fractura las dos piernas, quedando hospitalizada durante 14 semanas, llorando su oportunidad perdida, que además le impidió cumplir sus sueños de ser bailarina, por lo que se concentró en el canto con la profesora Grace Rainey y se inicia profesionalmente en la radio. La profesora le consigue un contrato en el Shanghai Lin de Cincinnati, donde comienza a ser conocida como una de las variadas cantantes surgidas en los años 40, junto a Patti Page, Dinah Shore, Billie Holiday y Sarah Vaughan, creadoras de la modalidad femenina en la vocalización de la música pop tradicional. Al poco tiempo la escucha Barney Rapp, y Doris comienza su carrera profesional en 1939 y acompaña a Barney Rapp como cantante en su banda. Y así, por esa época, formando parte de las llamadas grandes bandas, acompañó a cantantes como Bob Crosby y Les Brown en las actuaciones que realizaban en vivo en clubes nocturnos y teatros. Y fue el propio Barney Rapp quien le sugirió que cambiase su nombre por el de Doris Day, por la canción Day After Day, que era parte de su repertorio. A ella nunca le gustó ese nombre artístico, ya que pensaba que se asemejaba al nombre de una stripper, pero ese bendito nombre siempre ha estado asociado a su imagen de inocencia. Junto a Les Brown grabó canciones como Sentimental Journey y My Dream Are Getting Better All the Time, canciones que alcanzaron el primer puesto de la lista de popularidad Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Por el año 1947, Doris Day comenzó a participar en audiciones para películas y con el cine se consagró definitivamente al que accedió al cumplir 26 años cuando fue convocada en el año 1948 para actuar en la película Romance on the High Seas, Romance en Alta Mar, una comedia romántica musical en Technicolor dirigida por Michael Curtis, y de allí en más filmó 36 películas y un cortometraje hasta el año 1968, siendo la última Hay un hombre en el lecho de mamá, de ese mismo año, junto a Brian Cates, y se retiró del cine para dedicarse obligadamente a la televisión, al enterarse de que su difunto tercer esposo, Martin Major, quien, aparte de dilapidar su fortuna, había firmado un contrato para que ella realizara un programa televisivo con la CBS, al que se abocó surgiendo su propio show televisivo, el Show de Doris Day, que se transmitió desde 1968 hasta 1973, ya que luego de participar en 128 capítulos y culminar la quinta temporada, no inició la sexta, abandonando todo porque estaba cansada de siempre lo mismo y se retiró definitivamente del espectáculo. En la década de los años 50, sus papeles cinematográficos fueron cada vez más importantes y comenzó a ser reconocida, destacándose en la comedia, por las cuales recibió una gran variedad de premios y distinciones. Dirigida por experimentados directores como Michael Curtis, David Miller, Alfred Hitchcock, Norman Jewison, Michael Gordon, Jane Kelly y David Butler, entre otros, compartiendo títulos junto a algunos de los actores más destacados de esos tiempos en Hollywood, como Jack Carson en Romance en Alta Mar, su debut en el cine, y Mi sueño eres tú, junto a Kirk Douglas en Luz y sombra, junto a Ronald Reagan en Aviso de tormenta y El equipo ganador, junto a James Carney en Ámame o déjame e Historia de West Point, también junto a Frank Sinatra en Siempre tú y yo, junto a Jean Stewart en Manos del destino, dirigidos por Alfred Hitchcock, donde ella canta el tema Que será, será, Jimmy Durante y Stephen Boy juntos en Corazón de mujer. Con Clark Gable actuó en Enséñame a querer, también con Richard Widmark en Mi marido se divierte, junto a David Niven filmaron Éramos tan felices, también junto a Red Harrison actuó en Encaje de medianoche. No faltó Cary Grant, actuaron juntos en Amor al vuelo, y también Rock Hudson en Problemas de alcoba y No me manden flores. También actuó junto a Jack Lemmon en La viudita indomable, junto a Jay Garner en La salsa de la vida, también junto a Peter Grave en Josie la indomable, junto al inglés Richard Harris en Caprice, y finalmente junto al australiano Rod Taylor en No molesten por favor y Una espía por error. Con el actor Gordon Murray fue con quien más actuó en cuatro películas: T para dos, Star Life, A la luz de la luna y Look at Me. Y cabe destacar que en esta larga lista de directores y actores, el único sobreviviente es Kirk Douglas, que cumplió 101 años en diciembre pasado y vive en Israel. Vamos a escuchar ahora el tema ¿Qué será, será?, que interpreta Doris Day en la película En manos del destino. Canta Doris Day para todos ustedes. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. será, será. Whatever will be The future's not ours to see Que será, será What will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Que será, será Whatever will be The future's not ours to see Que será, será What will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Será, será. Con el paso del tiempo y del cambio de gustos del público, Doris Day se quedó estancada en el mismo tipo de películas. Y tanto la crítica como el público comenzaron a cansarse de las películas y de sus interpretaciones. Siguiendo los consejos de su tercer marido, Marty Mayer, interpretó Caprice en 1967 junto al inglés Richard Harris y según ella misma fue una de las peores interpretaciones y cabe destacar que, asesorada también por Mayer, rechazó el papel de la señora Robinson para la película El Graduado por considerarlo ofensivo al rol de una esposa infiel con un jovencito y que fue realizado por Anne Bancroft. Cuando Martin Mayer falleció, Doris descubrió que este había despilfarrado toda la fortuna dejándola en la quiebra, por lo que, agobiada por las deudas, demandó a Harry Rosenthal, socio de su marido, por posible estafa y ganó la demanda por 20 millones de dólares. Con el paso de los años, editó dos discos, el álbum del amor en 1994 y ya con 89 años, editó Mi Corazón en el 2011. Cabe destacar que en la mayoría de las comedias, Doris Day canta siempre alguna canción, y tal es así que en la música de Alfred Hitchcock de la película En mano del destino, canta Whatever Will Be, que será, será, que ya escuchamos, compuesta por Hyde Livington y Ray Evans, que fue ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood a la Mejor Canción en el año 1956. Y pensar que ella no quería cantar esa canción, prefería We'll Love Again, pero obligada por el estudio la grabó y luego le dijo a Hyde Livington, es la última vez que oirás esta canción. Y se convirtió en la gran ganadora del Oscar y por paradoja la canción que identificó a Doris Day por todo el mundo. Volvió a cantarla en la película Éramos tan felices junto a David Niven y fue la canción de cabecera de su programa de televisión El Show de Doris Day, que abandonó luego de la quinta temporada y se retiró del mundo del espectáculo. A partir de su retiro en 1973, se abocó al activismo en la defensa y promoción del derecho de los animales. Creó la Liga Animal Doris Day para la protección de los animales en peligro, siendo actualmente una de las más influyentes activistas de ese movimiento. Recibió variados reconocimientos por su larga trayectoria. En 1989 se le otorgó el premio Cecil B. DeMille y en 1991 el premio Comedia Americana por su contribución a la comedia cinematográfica. Y como tenía temor a viajar en avión, no asistió en el 2004 a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, así como también rechazó un Oscar honorífico con el que la Academia quiso distinguirla. Doris Day ha estado casada 4 veces en su vida, con Al Jordan, músico al que conoció en la banda de Barney Rapp, desde marzo de 1941 hasta 1943. Tenía por entonces 19 años y su único hijo Terry nació de este matrimonio. Al Jordan se suicidó después del divorcio. 3 años después se casó con George Wadler en marzo de 1946, otro músico saxofonista, quien hizo que ella se convirtiera a la ciencia cristiana y se divorció en mayo de 1949. Su tercer marido fue Marty Meicher, con quien se casó en 1951. Este matrimonio duró bastante más que sus dos anteriores y produjo muchas de las películas de la actriz. El matrimonio terminó en abril de 1968 con el fallecimiento de Meicher. En abril de 1976, con 62 años, se casó con Barry Comden, el único de sus 4 maridos que no estaba relacionado con el mundo del espectáculo, ya que era jefe de cocina de su restaurante favorito. Pero el matrimonio se terminó en 1981. Harta de los hombres, siguió sola y actualmente vive en Carmel, California, a 500 kilómetros de Hollywood, en una granja, rodeada de sus seres más queridos que no la traicionarán nunca, los perros. En noviembre del año 2004, su único hijo Terry falleció debido a complicaciones asociadas a un melanoma a los 62 años. Doris Day acaba de cumplir 97 años. Este miércoles 3 de abril, muy feliz cumpleaños, Doris Day.